cualquier ejercicio es meditación o contemplación, con las tres potencias. Una frase que se ha hecho demasiado célebre y que San Ignacio utiliza muy pocas veces. Es decir, este ejercicio, por su temática, no puede tener el carácter de una contemplación de tipo intuitivo, así. Hay que pensar mucho, hay que discurrir cosas, conceptos, y pensar en muchas cosas. Por esto mismo, yo voy a explicarlo rapidísimamente, porque da mucho trabajo pensar el ejercicio y hacerlo bien, y harán ustedes mejor el ejercicio si componen la propia oración. Vamos a hacerlo en este, es muy necesario. La oración preparatoria es pedir gracia a Dios nuestro Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad. Esto se repetirá en todos los ejercicios. Preámbulo. Composición viendo el lugar. Aquí da unas normas sobre distintos tipos de composiciones. Aquí es la de este ejercicio de los pecados. Ver con la vista imaginativa y considerar, imaginar y considerar que mi alma está encarcelada en este cuerpo corruptible. Todo el compuesto del alma y cuerpo en este valle de lágrimas, como desterrado entre brutos animales. Imaginar esta situación de esclavitud que tienen las potencias superiores respecto a las inferiores, el desorden que ha venido del pecado original. Como no todo lo que quiero hacer lo hago lo que no quiero, como decía San Pablo. Decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Respondía, la gracia de Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Sentirnos así en esta situación. Segundo, pedir a Dios nuestro Señor lo que quiero. Una segunda petición específica para cada ejercicio, según su materia sujeta. Aquí será pedir vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido condenados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo merecía ser condenado por siempre por tantos pecados. Dos puntos. Primer punto es el pecado de los ángeles. Según la letra del punto, está pensado para pensar en mí, pensar que los ángeles, por la misteriosa disposición de Dios, pecaron una sola vez y fueron arrojados al infierno. El primer pecado fue de los ángeles, recordarlo, tratar de entenderlo discurriendo con el entendimiento, y luego la voluntad, queriendo memorar y entender esto para más avergonzarme y confundirme, comparando un pecado de los ángeles y tantos pecados míos, y donde ellos por un pecado fueron al infierno, cuántas veces yo lo he merecido por tantos. Digo traer en memoria el pecado de los ángeles, que fueron creados en gracia, pero no se quisieron ayudar con su libertad, cooperando con la gracia, como dice la de Calveras, para hacer reverencia y obediencia a su Criador y Señor. Vinieron en soberbia y fueron convertidos de gracia en malicia, lanzados del cielo al infierno, y así consecuentemente discurrir con el entendimiento y moviendo los afectos con la voluntad. El segundo, hacer otro tanto, saber traer la memoria, el entendimiento, la voluntad sobre el pecado de Adán y Eva. Aquí tampoco no se va a tratar de hacer toda una historia de la humanidad caída, sino un pecado de Adán y Eva personal trajo una consecuencia tremenda para todo el mundo. Mis pecados, es decir, es pensar siempre en mí y comparar. Por el tal pecado hicieron tanto tiempo penitencia. ¿Cuánta corrupción vino en el género humano, andando tantas gentes para el infierno? Digo, traer a la memoria el pecado de nuestros padres, como después que Adán fue criado en el campo de Marceno y puesto en el paraíso terrenal, y ser criada Eva de su costilla, siendo vedados, habiéndoseles prohibido que no comiesen del árbol de la ciencia, y ellos comiendo y asimismo pecando, y después vestidos de túnicas perlicias, lanzados del paraíso, vivieron sin la justicia original que habían perdido toda su vida en muchos trabajos y mucha penitencia. Consecuentemente, discurrir con el entendimiento, usando de la voluntad, como está dicho. Tercer punto, hacer otro tanto, recordar, pensar, entender, mover los afectos, sobre el tercer pecado particular de cada uno, que por un pecado mortal es ir al infierno. Y otros muchos sin cuento por menos pecados que yo he hecho. Digo hacer otro tanto sobre el tercer pecado particular, trayendo a la memoria la gravedad y malicia del pecado contra su Criador y Señor. Discurrir con el entendimiento cómo en el pecar y hacer contra la bondad infinita, justamente ha sido condenado para siempre. Y acabar con la voluntad, como está dicho. Estos son los puntos. Como veis, tenemos tres pecados, tanto en la caída de los ángeles como en el pecado de Adán y Eva, cuya después, como consecuencia, se describe algo de la situación de la humanidad, pero no se trata de esto, sino de comparar el pecado de los ángeles, el pecado de Eva, el pecado de alguien que esté en el infierno por un solo pecado mortal y muchos otros por menos pecados que los que yo he hecho, para pensar lo que es el pecado como ofensa al Creador, para sentirme yo pecador. Y ahora vamos al coloquio. Los coloquios muchas veces quedan abiertos, pero San Ignacio, algunos, los redactó él, y son muy notables, hay que utilizarlos, usarlos y procurar sentir lo que sugiere el carisma ignaciano. Coloquio. Imaginando a Cristo nuestro Señor delante de mí, puesto en cruz. Hacer un coloquio. ¿Cómo de Criador ha venido a hacerse hombre? De vida eterna a muerte temporal. Y así a morir por mis pecados. Otro tanto, mirando a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Que así, viéndole tal, y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere. Un comentario breve al coloquio pone el San Ignacio y acaba siempre con el Padre Nuestro. Pater Noster es la oración final de todas las contemplaciones. La observación de San Ignacio, que es muy práctica para toda la vida, nos puede ser muy útil. Dice que el coloquio se hace propiamente hablando. Una peregrinada ignaciana, espléndida, inspirada. A veces no sabemos llevar vida de oración porque ponte delante de Dios, piensa que el Señor dice ya no os llamaré siervos sino amigos y habla Señor, no sé qué decirte. Señor. El coloquio se hace propiamente hablando, así como un amigo habla a otro, o un siervo a su Señor, cuando pidiendo alguna gracia, cuando culpándose por algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas, queriendo consejo en ellas, y decir un Padre Nuestro. Y esto es lo que pone en este punto. Y no diré nada más, más que deciros que esta contemplación y los siguientes, toda la quinta semana, son muy, diríamos, ricas de contenido y tienen que saber comprenderse bien en su intención. Y que el padre Calveras las tiene bien comentadas, muy oportunamente, sin añadir nada, pero explicitando lo que San Ignacio intenta. Lo tenéis esta en la página 163. Donde ya desde las primeras líneas da una clave interesante para todo. Viendo que Jesucristo ha muerto en cruz y que me he distinguido entre tantos, esperándome a penitencia, he de sacar la resolución generosa de no negarle nunca nada y de hacer siempre lo que conociere ser más grato, serle más grato. Con mayor motivo ha de tomar tal resolución, esto me recuerda a Santa Teresita, quien con favor especial del Señor no ha pecado mortalmente en toda su vida, porque es mayor merced dar Dios la inocencia, no dejando caer el pecado, que al caído darle perdón. La Virgen Santísima ponía cuenta de deuda propia y agradecía a Dios, como se los hubiera cometido y fuera perdonada, todos los pecados que hubiera cometido, que pudiera haber cometido y que otros hacían. Concepción Inmaculada. Este texto que acabo de leer es de Juan Beato, San Juan de Ávila. Y lo pone Padre Calveras. Como veis, poner este texto antes de la meditación no es nada distractivo ni nada por el otro. Por tanto, me ratifico, el ejercitante ha de componer él mismo su oración y no ser repetidor de una exclamación hablada o escrita que le dé ya la oración formulada o redactada. De modo que ustedes se organizan ahora la oración brevemente, la hacen y después examinan un poco cómo les ha ido. Si esto que hago les va mal, me lo dicen. Mi convicción es que va mejor así. Estamos en el segundo ejercicio de la primera semana, que se titula así. Segundo ejercicio es meditación de los pecados. Contiene en sí, después de la oración preparatoria y los preámbulos, 5 puntos de un coloquio. Esta meditación de los pecados se trata de los pecados propios, de los pecados que cada uno ha cometido a lo largo de su vida. En esta meditación hay todavía más motivos que en cualesquiera otro de los ejercicios para cumplir el espíritu y la letra de las normas ignacianas y de las observaciones tan agudas que hace el padre Calveras, que recomienda que el director no se sienta predicador, y no suplante los sentimientos y las reflexiones. En este punto no podría hacerlo el que más tuviese tendencia a hacerlo. Por tanto, voy a indicar algunas líneas de la estructura del ejercicio, para dejaros el tiempo de como que ahora tenemos tiempo hasta las 12, tenemos tiempo para que después de terminar yo estas palabras, compongáis la oración con vuestros propios apuntes o papeles y con el lindo Pai Calveras. Hagáis la oración, si queréis, ante el Señor, si os da más devoción, o solos en la habitación, y después los coloquios que veremos. La oración preparatoria siempre es la misma, pedir gracia a nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean siempre ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad. El preámbulo es la misma composición de lugar que en la anterior, o sea, considerar que mi alma está encarcelada en el cuerpo y el compuesto de cuerpo y alma está desterrado en este valle de lágrimas como entre brutos animales. La petición del fruto particular del ejercicio es crecido e pedir al Señor que me dé crecido e intenso dolor y lágrimas por mis pecados. Y los puntos son los siguientes. El primero le llama proceso de los pecados. Que proceso tiene sentido sobre todo de recorrer, hacer un recorrido. Sugiere que se recuerde la vida de año en año, tiempo en tiempo, ayudándose de lugares o casas donde vivió, conversaciones que he tenido con otros cuando estaba en tal sitio, con tal familia, y oficio en que he vivido, y ocupaciones que me he empleado, estudios realizados, tareas hechas. Es decir, aquí San Ignacio propone en un primer punto una verdadera recopilación de la vida personal de uno, una toma de conciencia, que dicen ahora, un recuerdo, un revivir todo el tiempo de la vida. Segundo, ponderar los pecados, viendo que la ley de Dios prohíbe bajo pena de pecado las cosas más graves, pero hay muchas cosas en la vida humana que en sí mismas, aunque no estuviesen bajo pena de pecado, son todo lo que es pecaminoso, es algo deshonesto, inadecuado, también inhumano, feo, malo. Y ver, es decir, que la cosa que es pecaminosa me repugne, lo veo como una cosa humillante. Tercero, mirar quién soy yo, disminuyéndome por ejemplos. ¿Cuánto soy yo en comparación de todos los hombres? ¿Qué cosas son los hombres en comparación de los ángeles y santos del paraíso? ¿Qué cosa es todo el universo creado en comparación de Dios? Pues yo soy lo que puedo ser, ver lo insignificantes que cada uno es. Mirar mi corrupción y fealdad corpórea, mirarme como una llaga y postema de donde han salido tantos pecados y maldades y ponzoña tan torpísima. Cuarto, considerar quién es Dios, contra quién he pecado, comparando sus atributos con los míos, su sabiduría, mi ignorancia, su omnipotencia, mi flaqueza, su justicia, a mi iniquidad, su bondad, a mi malicia. El quinto, exclamación admirativamente, con crecido afecto, discurriendo por todas las criaturas, cómo me han dejado en vida y conservado en ella, los ángeles, siendo cuchillo de la justicia divina, cómo me han sufrido y guardado, rogado por mí. Los santos, cómo han estado en interceder y rogar por mí. Y los cielos, sol, luna, estrellas y elementos, frutos, aves, peces y animales. Y la tierra, cómo no se ha abierto para sorberme, criando nuevos infiernos para siempre penar en ellos. En algunos momentos de los ejercicios, en bastantes, aparece unas expresiones de sentimientos que solo nos parecen retóricas o exageradas si nosotros no hemos sentido estas cosas que San Ignacio es. La sinceridad de esta manera de hablar de San Ignacio es patente. San Ignacio lo veía así y sugiere que el ejercitante se sitúe en esta perspectiva, ver lo que es pecado, ver lo que es Dios, etc. El coloquio, esto pasa en toda la primera semana, que pasará más que con meditación del infierno, que seguirá después. El coloquio acaba con un coloquio de misericordia. El coloquio tiene que ser de misericordia. Razonando y dando gracias, discurriendo, dando gracias a Dios nuestro Señor, porque me ha dado vida hasta ahora. Es el pensamiento que sugería en la contemplación anterior. Si hay gente en el infierno que ha pecado menos que yo, gracias a Dios que ha tenido misericordia de mí. Y aquí, dando gracias a nuestro Señor porque me ha dado vida hasta ahora, proponiendo enmienda con su gracia para adelante y rezar un paternoster. Ahora solo quiero añadir una cosa. Por el ritmo de estos días de intensiva repetición o introducción intensiva, conviene tener en cuenta una cosa. La primera semana en San Ignacio tiene 5 meditaciones, que incluso se sugiere en algunos directorios que si un ejercitante le conviene estar 6 o 7 días en la primera semana, repita 6 días seguidos los mismos 5 ejercicios, pero en este orden, haciendo cada día los 5. Estos 5 ejercicios son el que hicisteis a primera hora de hoy, el que ahora estamos sugiriendo los puntos, vais a componer enseguida y hacerlo. Y un tercer ejercicio que es una repetición del primero y segundo, y un cuarto ejercicio que es un resumen del tercero, de la repetición. Y después el único que tiene ya nueva materia es el quinto, meditación del infierno. En la estructura que decimos nosotros, se puede, en la contemplación del infierno, prepararla como después os indicaré, el padre Calveras también nos sugiere muy bien, pues podéis, después del coloquio propio de la quinta meditación, que es la del infierno, también hacer los coloquios que voy a deciros ahora, porque son como el fruto de la primera semana. Pero, suponiendo que no tenemos lugar para repetición ni resumen, aquí a este coloquio de misericordia, de dar gracias a nuestro Señor porque me ha salvado vida hasta ahora, después de esta gratitud podemos hacer una súplica triple, que son los coloquios que se resumen el fruto, lo que se busca en la primera semana. Están en el número 63. El primer coloquio a Nuestra Señora, para que me alcance gracia de su Hijo y Señor para 3 cosas. La primera, para que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Segunda, para que sienta el desorden de mis operaciones, para que sienta, yo hago siempre lo mismo, sienta interno conocimiento de los pecados. Aquí, para que sienta el desorden de las operaciones, de mis operaciones, no es una cosa especulativa ni universal, que sienta el desorden de mis operaciones, para que aborreciendo este desorden me enmiende y me ordene, ponga orden en mi vida. Tercero, pedir conocimiento del mundo, mundo en el sentido evangélico de San Juan, sentido agustiniano, llamo mundo a los que aman al mundo, los que de tal manera aman al mundo, que se olvidan de amar a Dios. Pedir conocimiento del mundo, para que aborreciendo el mundo, aparte de mí, las cosas mundanas y vanas. Y con esto, una Ave María, ese primer coloquio es a Nuestra Señora, para que alcance gracia de su Hijo y Señor. El segundo, hacer el mismo coloquio al Hijo, para que me alcance lo que pido del Padre Celestial. Y con esto el Anima Christi, alma de Cristo santifica, que no es compuesta de San Ignacio, sino asumida con él en el centro de los ejercicios, sale continuamente. Tercer coloquio, al Padre, para que el mismo Señor Eterno me lo conceda. Y con esto, un Paternoster. Estos tres coloquios, si os combina y la devoción os va bien, si no, los guardáis para después de la tercera contemplación del infierno, que tiene que ver con la primera también y con la segunda. Y se puede ver, pero tenedlo en cuenta que no, lo que no podemos hacer es terminar la primera semana sin hacer estos coloquios, porque son el fruto específico de la primera semana. Está en el número 63. Os podéis añadir, prolongando el coloquio específico de la segunda meditación, o después de la meditación del infierno, como sea. Yo ya no digo nada más porque voy convenciendo prácticamente de que es más fácil que vosotros trabajéis, que si no, pues hay dificultades hasta fonéticas, ¿no? Y de comunicación, etc., ¿no? Y yo bajo la voz y yo mejor corto el hilo sin querer. Trabajar vosotros, que es lo más fructuoso.